Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Días, húmedos días, todo eso enredando en esta mañana. Así es, una mañana acá en Buenos Aires, de esas mañanas babosas, qué sé yo, resbalosas, ¿no? Nasco. Es algo que no, y aparte calurosa, sí. calurosa. Sí, volvimos tremendo, a ponernos tremendo, en primera, tremendo. Por poco salimos en ojotas, pero qué sé yo. El tránsito que acompaña todo eso, ¿eh? Todos buenos tuvimos días, que empujar. Sophie. Sofi también, todos tuvimos que empujar al colectivo más o menos, sí. Estuve tentado de bajarme antes porque creo que hubiera sido más útil, pero bueno, aquí estamos enredados en esta mañana, y además a todo esto que nos puede ocurrir con la lluvia específica acá, supongo que en algún otro lugar del país también llueve, pero bueno, además de todo esto, algo que me parece que todavía nos debe quedar a mucho, que es esta suerte de resaca futbolera, ¿no? Esta resaca, y medio resaca triste, porque por más que digamos, bueno, no, lo que pasa es que está todo bien, cosa que comparto, me parece no solo digno, sino que me parece muy bueno ser segundo, sí. Digo, en una competencia, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Igual me quedo más con lo que vi, ¿no? Vuelvo a repetir, lo repetí varias veces, ya recién casi decía que soy nueva en estas cosas de fanatizarme con el fútbol, pero realmente me gustó porque veía sin ver ese fútbol donde se ponía todo. Me parecía que todos eran estrella, con lindas camisetas, esas zapatillas, todo lo que había alrededor de todo esto. Me pareció que acá se dejó en la cancha casi todo, la verdad. Ajá. Es que para mí estoy muy contenta. Un equipo más cercano al Overol que, sí, que al Estrellato. Al Estrellato, ¿no? Terminó armándose, sí, sí, a pesar, sí, de algunos nombres. Bueno, sí. Pero si te parece eso, lo podemos dejar para, yo supongo que el jueves habrá un cierre allí de mesa fobalera. No sé, yo no formo parte de esa mesa, a mí nunca me invitaron, así que a mí no me... Me puse una comidilla ahí nada más, un día nada más, no confían en mis opiniones. ¡Epa! ¿Qué va a ser? A ver, como principiante, nota, como principiante podrían decir, bueno. Sí, sí, totalmente. Dé una opinión, señor. Totalmente, eso no, no es así, no, es una percepción. De todas formas, tomo nota, factura A, con IVA discriminado, acaba de pasar usted, y tomo nota, para, digo, tomarán nota también el resto de los compañeros. Bueno. Sí. Yo voy a comenzar por saludar, sabe que soy el saludador aquí, a las oyentas y los oyentes de la Quinta Pata, de la Megafónica y de Zumba la Turba en Córdoba, deseándoles que tengan un clima un poco más amable que el que nos toca a nosotros hoy. Sí, nosotros no nos fijamos mucho cómo anda la temperatura en otros lugares, ¿no? Exacto. Estaría bueno que alguno nos mande, aunque sea por chat o por algo, cómo están en otros lugares y están sufriendo este mismo clima. Exacto, o disfrutando de un frío de 3 grados bajo cero, pero en una mañana espléndida. Bueno, hoy estamos en el 4958-1037, 4958-1037-011, si estás en algún otro lugar que no sea cercano a la Ciudad de Buenos Aires, y 0054 en el caso de que quieras comunicarte, suponete, desde Australia. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Arrancamos? Arrancamos con música. Vamos a salir de esto. Por favor, lléveme a otro lado, Sofi. Abierto vi germinar una estrella de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a a su claridad y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de claridad, no le llegó la hora de claridad, de claridad, de claridad. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva razón. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ya volvimos, ¿no? Como dijimos, al 4958-1037, hoy aquí. Exacto, bien. Cosas que pasaron mientras la pelota pasaba también, ¿no? Allí estuvo el presidente ruso Vladimir Putin en su visita a la Argentina el sábado 12 de julio. Uh-huh. Se reunió con la presidenta, cenaron, almorzaron, no me acuerdo qué fue. Una cena fue, ¿no? Sí, sí. Ahí está, almorzaron. Pero vinieron otros mandatarios, creo que vino el Pepe Mujica, no sé si vino Gelet, no sé, habría que consultar, bueno, eso, igual eso no era el eje. Ese no es el eje, sino que firmaron algunas cosas. Un convenio, por ejemplo, de comunicación, de medios de comunicación, en el que habilita el ingreso en la grilla estatal de RT, que es la televisión rusa en español. Otros convenios que se firmaron también en otros niveles, por ejemplo, en el nivel de la energía atómica. Allí, entre el director de la empresa rusa Rosatom, Sergei Kirienko, y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina, Julio De Vido, firmaron un tratado interestatal sobre cooperación en el campo de la energía atómica con fines pacíficos. Bueno, ese acuerdo incluiría, vamos a ponerlo en potencial, la creación de una central termonuclear en Mar del Plata. Uh-huh. Nosotros entrevistamos anoche, porque ella no tenía la posibilidad de salir en este momento en el aire, a Silvia Buján, que es periodista especializada en ciencias y ambiente, es una militante ecologista desde hace muchos años, es conferencista y consultora, allí en Mar del Plata. Y le pedimos su punto de vista específicamente sobre esto en potencial, ese podría, y ¿qué es lo que todavía nos debe lo que ya ha ocurrido alrededor de la energía atómica aquí en Argentina? Eso que estuvo difundiéndose por los medios de comunicación y que nos ha puesto a encender todas las luces de alarma, porque por un lado salieron algunas versiones a decir que era un emprendimiento industrial, que no tenía que ver con lo nuclear, pero está claramente escrito termonuclear. Nadie ha podido leer todavía este acuerdo en la letra chica, a ver qué es lo que dice, pero la industria termonuclear se está refiriendo claramente, es un eufemismo de una central nuclear. Claro. Una central nuclear de potencia, que las que se utilizan para hacer energía, no es otra cosa que una gran olla en la cual se calienta agua para hacer vapor con combustible nuclear, con una complejísima madeja de cosas que hacen que esto funcione, pero básicamente se utiliza el uranio para calentar agua. Termonuclear es exactamente eso, no hay mucha interpretación que hacer. Ajá. Mar del Plata no tiene instalaciones nucleares y tampoco tiene permitido que las haya. Uh-huh. Mar del Plata desde el año 97 tiene una ordenanza muy parecida a la cantidad enorme de ordenanzas similares que hay en el resto del país, que declara la zona, todo el distrito, como zona no nuclear. Esto incorpora dentro del listado de cosas que no están permitidas no solamente las centrales nucleares, sino depósitos o establecimientos de cualquier tipo que tengan durante el proceso de producción algún tipo de material radiactivo. Queda completamente excluido, y esto es importante siempre señalarlo porque enseguida te saltan a decir ustedes no quieren que la gente se cure el cáncer con alguna fuente de cobalto. No, eso queda afuera de esta discusión, es otra cosa. Estamos hablando de generar energía. Uh-huh. Esta ordenanza, como te decía, es similar a otras porque, recordarás, en los años 90 hubo algunas situaciones muy confusas y preocupantes, como querer ser el basurero nuclear del mundo cuando se diseñó Gastre. Claro. en Chubut, en la meseta central de Chubut. Uh-huh. ¿Por qué te parece a ti que hay esa insistencia cuando en realidad, si uno observa después del accidente nuclear allí en Japón, uno observa el mapa en Europa y en otros lugares, hay un retroceso sobre la energía nuclear? Sí, inclusive retrocesos en los dos países que eran considerados los más seguros y los más infalibles, como es Alemania y Japón. Japón era tenido como la perfección máxima en todo lo que es control y seguridad. Este accidente desenmascaró corrupción, hubo cantidades de funcionarios despedidos, procesados, fue toda una catarata, tiró de un mantel que nadie imaginaba que podría llegar a pasar en un país como Japón, como uno piensa en el harakiri, en el honor, en todas esas cosas. Claro. Pues resulta que no era tan así. Y Alemania, que era un poco lo que los relojes es a Suiza, las centrales nucleares eran Alemania, ¿no? La Siemens y estas grandes empresas que son las que proveyeron durante muchos años reactores al mundo, decidir francamente cerrar todas sus centrales y terminar con la energía nuclear, nos parece un paso increíble. Italia también lo ha hecho, Austria está discutiéndolo, o sea, Europa en realidad se ha dado cuenta de que puede ser el top ten de la seguridad y que no estás libre de una falla humana, de un problema geológico, de un atentado terrorista. Y por otro lado, esta cosa tan ocultada durante tanto tiempo, que es el tema de los residuos. Nadie te sabe decir qué hacer con los residuos nucleares. España está discutiendo un almacén temporal centralizado que nadie quiere en ningún lado, que pasó de propuesta en, no sé, como en 10 municipios diferentes, encontraron un lugar más o menos, lo están intentando hacer ahí, y ya hay un montón de denuncias porque el suelo es blando, porque se va a hundir, porque no lo pueden poner. Porque no existe en el mundo todavía un basurero nuclear que pueda dar cuenta de esto. Claro. Lo de Alemania no fue ingenuo, además. Justamente cuando empezó todo este problema con Fukushima, ya estaba en pleno desarrollo el problema que ellos tienen con sus residuos nucleares. Durante muchos años Alemania dejaba sus residuos nucleares en el norte en una mina de sal. Resulta que la mina de sal, que era tan segura y tan seca, se empezó a inundar. Y los tambores empezaron a flotar. Y en el Angela Merkel recordamos, al menos los que seguimos este tema, la desesperación de qué hacer con eso. La gente salió en las poblaciones vecinas, Alemania está muy poblada, no es la Patagonia. En las poblaciones vecinas salió a decir basta de energía nuclear y basta de que pasen los trenes cargados con residuos nucleares de otros países europeos a reprocesarse a Inglaterra o a Francia, que son los dos que reprocesan. Y fue toda una crisis y todavía hoy no saben qué hacer con esa cantidad de residuos que habían dejado en esa cueva de sal en Alemania, que tiene muchos años de energía nuclear. El único basurero en construcción, que es exclusivamente para los residuos propios, lo tiene en este momento Finlandia, lo están haciendo en un lugar muy, dicen ellos, seguro. Hay un documental sobrecogedor en donde todo muy lindo, pero no saben cómo señalizar para que en ese lugar nadie vaya a clavar una pala dentro de, no sé, 10.000, 20.000 años. Claro, ¿sabemos? Claro. Una señal que dure allí expuesta todos esos años, ¿no? Y vos no sabés qué pasó en el terreno baldío de al lado de tu casa hace 20 años. Claro. Imagínate la memoria histórica. Sí. ¿En qué lo escribís? ¿En qué lo escribís? ¿En exactamente. Qué lo escribís? ¿Con qué simbología lo escribís? Claro. Si hace 2.000 años tallaban en piedra. Claro. Y hoy usamos, no sé, bytes magnéticos o DVD. ¿En qué lo pongo para que el día de mañana sepan que ahí no tienen que entrar? Uh-huh. Es una herencia demasiado pesada. Claro. Es el gran agujero negro de la energía nuclear, que ahora ocultan y no mencionan. Claro, ahora yo te preguntaba, ¿por qué te parece a ti que aquí se insista? Me parece que aquí ha pasado una cosa, se han puesto a lo que es la Comisión de Energía Atómica y aquel viejo Plan Nuclear Argentino creado por Videla durante el proceso militar, que contemplaba 6 centrales nucleares, el basurero, la planta de reprocesamiento de uranio en E6, o sea, una serie de piezas conformaban este plan nuclear con un espíritu, digamos, nacionalista con Z, diría yo, ¿no? Una cosa así como muy vinculado con las Fuerzas Armadas y muy vinculado con un concepto de país de los años 50, con la idea de que eso nos hace poderosos y con un chauvinismo, digamos, de alguna manera, de que con eso vamos a hacer una maravilla. Y en aquellos años, aquel que tenía desarrollo nuclear aspiraba a tener la bomba. A nosotros con el Cóndor, el desarme del Cóndor, a ellos se les cayó un poco esa fantasía, ¿no? Cuando se hace el misil argentino de ojiva nuclear y Estados Unidos lo obliga a desarmar. Me parece que es esa herencia A tal punto que este club nuclear, por llamarlo de alguna manera, como es la Comisión de Energía Atómica, es un ente todavía autárquico. Fíjate vos que en el mundo en general puede intervenir las instituciones de una sociedad democrática. O sea, un Ministerio de Salud de un país puede interpelar a ver qué está haciendo el área nuclear de ese país en, por ejemplo, remediar, no sé, un sitio contaminado radiactivamente, una mina abandonada, etcétera. Puede hacerlo, puedes intervenir y preguntar. Aquí depende exclusivamente del presidente de la nación. Nadie le puede preguntar nada, no dan ningún reportaje, ni siquiera a los periodistas especializados, como es mi caso. Yo soy periodista en ciencias hace 25 años, soy activista antinuclear también hace muchos años, jamás me han concedido una entrevista. Entonces se manejan en una suerte de club cerrado que es mi vida por el átomo, digamos, ¿no? Se debe llamar este club, en donde conservan esta idea de desarrollismo a ultranza, que ya cayó, ya terminó en muchas partes del mundo. Uno puede ser potencia por otro lado, con otras cosas que no impacten de esta manera, y que se manejan con ocultamiento, con la posibilidad de no ser auditados por nadie, y con el tupé todavía de presentar nuevas cosas cuando no han reparado los platos rotos que han dejado. Y estoy hablando, por ejemplo, de la mineración de uranio. Argentina abrió muchas minas de uranio en su momento en distintos puntos del país, y cuando el valor del uranio en el mercado internacional bajó, empezaron a comprar uranio y el último que apague la luz. Y abandonaron las minas de uranio, pero las abandonaron literalmente. Se fueron, vinieron con un camión, cargaron las herramientas y se fueron. Y dejaron pasivos ambientales en Salta, en Carlos Paz, en Malargüe, en distintas partes del país. Los pasivos estos no es una mina de socavón con un agujero y un carrito, vos tapás la puerta de la mina y se acabó. Es a cielo abierto, tienen voladura y tienen el tratamiento que se le hace al uranio cuando se saca en forma de piedra, mezclado con la piedra, es la molienda, igual que el oro, pero en vez de cianuro se usa ácido sulfúrico, grandes cantidades de ácido sulfúrico. Al aguas arriba de Carlos Paz, por ejemplo, está la mina abandonada de Los Gigantes. Esa mina tiene una especie de gran tanque del tamaño de una cancha de fútbol que está lleno de residuos ácidos desde que se les ocurrió irse desde allí y dejarlo abandonado. Durante un tiempo estuvo gendarmería custodiando, después no quedó nadie, y hay unas casetas, unas estructuras abandonadas y esa gran pileta que con el tiempo se fue desbordando con el agua de lluvia, acidificando el río San Antonio y el lago San Roque. Otro gran problema de pasivo ambiental lo tenés en Malargüe, cerca de las pistas de esquí, al lado del pueblo de Malargüe. Es una meseta donde estuvo la mina Huemul, una meseta de residuos radiactivos de media y baja actividad, abandonados a su suerte. Después de que durante 20 años más o menos señalamos con el dedo que esas cosas estaban pasando, la comisión dijo, bueno, está bien, tienen razón. Y confeccionó una lista de sitios a remediar. Entre ellos estos dos que te menciono y otros más, pues como 15 sitios que reconocieron abandonados. Y dijeron, vamos a hacer el programa de remediación de minería del uranio, que es el programa PRAMU. Vos ponés en la página web de la comisión, encontrás el programa PRAMU, que está congelado ahí desde hace años. Pusieron, corrieron de lugar algunas piedras y no tuvieron más presupuesto. Y ahí quedó. Y está todo tal cual yo te lo cuento. Solo que ahora lo tienen por lo menos reconocido, porque tardamos muchos años en que reconozcan que eso no estaba bien, de que no podían irse así nomás. En el camino hubo algunas cosas que te muestran más del ocultamiento y de la mentira que acompaña al mundo nuclear. Por ejemplo, las filmaciones, es impagable, una sociedad de fomento en Malargüe, los paisanos con boina y bombacha de campo, preguntando a los responsables de la comisión que habían ido a explicarles qué era esa montaña de residuos que tenían ahí al lado, y en su momento, en esa filmación que se hizo pública, la ingeniera Klein, de la Comisión de Energía Atómica, explicándole a los paisanos que ellos iban a poner un alambrado olímpico y que del otro lado del alambrado olímpico no iba a haber más problema. Perdón. Sí, sí, te digo, a mí me da... Los paisanos, es terrible, no debería mover a risa, indudablemente, pero es ridículo. Es algo absolutamente ridículo. Yo estuve en Malargüe, recorrí el lugar, hablé con las pocas dos o tres personas que tiene la comisión ahí, que tenía al menos hace 2 años, yo creo que ahora no habrá quedado nadie, que me dijeron que estaban trabajando hacía como 10 años para tratar de tapar esa meseta de residuos y que habían logrado en estos 10 años tapar un poco más del 10%. Qué bárbaro. Y cuando les pregunté, fue una cosa muy muy increíble que me mostró una vez más cómo se manejan con la verdad. ¿Tienen algún problemita con la verdad las personas de la CONEA en el tema nuclear? Les pregunté a esos mismos trabajadores cómo hacían para que no estén respirando radón y otros tipos de gases radiactivos, ya que estaban manipulando esta tierra contaminada. Y me dijeron, no, nosotros le ponemos un dosímetro, que es un aparatito que se pone en la solapa y que va marcando qué cantidad de radiación tuviste acumulada a lo largo del día de trabajo. Uh-huh. Y que si se ponía complicada la cosa, te derivaban a otro sector. Y que le ponían un dosímetro que estaba todo bajo control. Cuando terminan de explicarme eso, llegó el responsable de medio ambiente, que llegaba tarde a la reunión. Claro. Le pregunté lo mismo. Y me dijo, ¿dosímetros? Nunca nos mandaron dosímetros. Nos cansamos de pedir dosímetros. Delante del otro que me acababa de decir que le ponían a todos los trabajadores un dosímetro. O sea, a ese nivel, ya es muy chabacano, ya es un nivel de engaño muy, muy casero el que hay en esto. Imagínate lo que hay en los grandes temas, como el agujero, por ejemplo, en Ezeiza, en el Laboratorio de Procesos Radioquímicos, el Centro Atómico Ezeiza, a donde estuvieron tirando residuos radiactivos líquidos durante varios años. Claro, claro. Allí los vecinos vienen tratando de que se escuche su voz desde hace, por lo menos, que nosotros tenemos conciencia aquí, que no es mucho, 12 años. Sí. Volvemos a Mar del Plata un momentito. ¿Cómo está la ciudadanía marplatense? ¿Qué nivel de conciencia tiene como para sostener una ordenanza municipal de 1997? En realidad, vos sabés que si no vienen apretando los zapatos, nadie piensa en el zapatero. Acá en Mar del Plata durante muchos años no se habló del tema nuclear porque era algo que pasaba en otro lado. Uh-huh. Éramos muy pocos los que estamos de alguna manera temáticamente relacionados al tema y que veníamos leyendo sobre la situación. Me sorprendió que cuando esto empieza a aparecer hoy en los medios, rápidamente vinieron de los canales locales a hacer preguntas y en los foros, en las notas periodísticas, en los periódicos virtuales, ¿no?, de la ciudad, empezó la gente a decir, si ponen eso yo me voy. Empezaron a compararlo con los Simpson y todo lo que te imaginas, todo un folclore que se generó en estas 12 horas que se está hablando de estas cosas, pero me di cuenta de que la gente ya no está tan convencida de que esto sea realmente la solución energética maravillosa, porque aparte, fíjate que hay un componente muy importante, no solamente el de los residuos y qué hacer con ellos, sino que es el tema del costo. Te la venden como una energía barata. Es baratísima si yo no cuento todo lo que no hice en las minas, y es baratísima si no le agrego los 24.000 años que voy a tener que cuidar los residuos. Claro. Entonces me queda una energía pipicucú, ¿viste? Hagamos centrales por todos lados, porque si no miro lo que dejé sin remediar, que es una millonada de plata que necesito para hacerlo, y tampoco mido el repositorio, que va a ser lo más caro de todo, y cómo voy a cuidar todo eso durante todo ese tiempo, entonces estamos todos en una maravilla de energía nuclear barata y todo lo demás. Silvana Buján, muchísimas gracias. No, a ustedes por tomar este tema en serio, no lo larguen, sigan adelante contando estas cosas. Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Buenas noches. Mis años y la madrugada anudan sueños por cumplir. Antes de que llegue la mañana, yo te los canto porque si no más, son para vos, no digas nada. De aquí a allá, de allá aquí también, salvamos juntos mil distancias, cargas de egos y arrogancias. Trasladamos hacia el fin, creo que mejor será avisarte que si me ves volver, no me atiendas ni me abras la puerta, loco, solitario y enredado. No soy yo. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Allí estaba Silvana Buján desde Mar del Plata. Digo, preocupada por lo que tendríamos que estar preocupados todos, me parece, ¿no? Lo que ya ocurre con la energía nuclear aquí en esa etapa de minería que está totalmente abandonada y devastada. Más preocupada por eso que por lo que podría llegar a suceder, que sigue estando en potencial y donde, bueno, allí tienen formas todavía legales como para impedirlo allí en Mar del Plata. Exactamente. Pero, ¿escuchó la cortina? Sí, ya ¿qué estamos. ¿Qué significa? Y ya estamos mirando. Ya estamos, el mundo al revés. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? Acá muy bien. Húmedo, pegajoso, pero bien. Bien porteño, ¿eh? Exacto. Saliste, te querés planchar el pelo, olvídate. No, sí. No, eso. Rulos, bucles hoy. Sí, no es el día para el alisado, chicas. Bien. Y chicos también, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Totalmente. Muy bien su acotación, bien, muy bien. Correcto, ¿no? Porque a veces uno cae en esas cuestiones típicas machistas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, noticias del mundo hegemónico de los medios, comerciales y estatales. Uh-huh. Vamos a intentar recorrer el camino de lo masivo en ese sentido. ¿Les parece? Bueno, me parece. Sí. Bien, arranquemos entonces con la tapa de El Cronista Comercial. El gobierno va a difundir hoy la inflación más baja del año y crece la brecha con las publicaciones privadas. Estiman que la inflación del último mes fue del 1%. ¿Quién estima? Hay que ir al súper, chicos, los muchachos del INDEC. Claro. Hay que ir al súper. Es como una marcha atrás, Pablo. Sí, sí, cada vez menos, cada vez menos. Uh-huh. No sé cómo hacen, pero es mágico el tema. Uh-huh. Gracias a Dios, bueno. El Congreso se toma receso porque no hay mucha actividad, no hay muchos proyectos para tratar, se ve, así que hacen receso de invierno. Uh-huh. Bueno. Es loco, ¿no? Parece que no hubiera temas. Claro, sí, como no hay urgencia, ¿no? Hay casi nada, ¿no? No hay casi nada para laburar, muchachos. El bloque oficialista, dice La Nación, acordó un proyecto para regular los piquetes. Va a privilegiar la negociación con los manifestantes, no va a prohibir los cortes y va a exigir liberar la mitad de la vía. Va a amnistiar a los acusados por protesta social. A amnistiar, ajá. Sí. Ya, bueno, la ley da por sentado que hay un conflicto de intereses, ¿no? Entre la movilización social y el tránsito. Sí. Digo, ya lo da por legalizado, claro. Como legítimo. Sí. Con lo cual, digo, ya ha avanzado la discusión en ese sentido, ¿no? Ya damos por natural y obvio que una cosa afecta a la otra. Sí. Sí, y además me da la sensación de que dan por condenados, porque para amnistiarlos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, sí, y además es loco, ¿no? Porque una vez más se vuelve a suponer que hay algo que es judicializable y otra cosa que no. Claro. Y hay algo que hay que regular, como es la protesta social. Lo interesante, habría que avisarles, qué sé yo, que la protesta social no se regula, surge, ocurre. Sí, claro. En todo caso, después tendrían que ver qué hacen con ella, pero me parece que justamente regularla de antemano, suponer que a priori se puede hacer algo, bueno, es bastante, digamos, creer que tienen una potencia que me parece está bastante lejos de lo común, ¿no? Uh-huh. Bueno, una información del diario Infobae, van a incorporar la vacuna contra la varicela en el calendario gratuito. Yo no, es raro esto. Alguna vez podría, por ahí podríamos trabajarlo, ¿no? Esta idea de que se puede vacunar prácticamente contra todo, y obligar a la gente a que se vacune contra absolutamente todo. Por ejemplo, la varicela. Todos hemos tenido varicela. Sí. Y no nos han vacunado. No, por supuesto. No. Bien, y sin embargo, digamos, seguimos vivos. Con lo cual, la pregunta es, ¿para qué sería parte del calendario obligatorio? ¿No? Bueno, todo este tema de los laboratorios, qué sé yo, está para charlarlo, ¿no? Un poco, en algún momento. Esta cuestión de la obligatoriedad, digo bien, respecto de qué va y qué no va y por qué. Claro. No, me pregunto cuánto gastará, los distintos estados, ¿no? Exactamente. En una vacuna contra una enfermedad que hasta... Uy, se cortó. Bueno. Decía, en una vacuna que contra una enfermedad que hasta ahora, como bien decía Pablo Brambilla allí en su Mirando al Mundo al Revés, no sé, todos hemos pasado. Sí, aparte, para volver a poner una vacuna o ponerla como obligatoriedad, tiene que haber algo que sostente el porqué, ¿no? Claro. Porque en algunos momentos... un rebrote, un recrudecimiento de esa enfermedad, alguna cosa que esté instalada nueva, algo nuevo, algo que... ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Esperamos, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Pablo. Mientras tanto, podemos ir a un tema musical. Mientras tanto, ¿qué les parece? Bien. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Es un crimen. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, migrantes ilegales. Volvimos con Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, escucho perfecto, sí. Bueno, vamos a hacer el intento de salir bajo otra modalidad, porque se corta la luz en el microcentro porteño, también. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Hola, ¿me oyen bien? Sí, oímos perfecto, sí. Me parece que vos a nosotros no, pero ahí se cortó. Bueno, me parece que no venimos. Vamos a seguir mirando el mundo al revés, En cualquier momento. Mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando, extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Ahí, Pablo, denunciamos, esto ya es un boicot. Claramente, claramente es un boicot de las telefónicas, el imperialismo y los fondos buitres, ¿por qué no? Echémosle la culpa. Todo, ¿qué es eso? Todo, sí, señor. Todo se puede. Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno, acá estamos, evitando el corte de luz, en este caso con un celular vamos a hacer lo posible porque salga todo lo más prolijamente posible. Decía respecto de la cuestión de los laboratorios que también van a incorporar un anticonceptivo subdérmico a los métodos gratuitos. Y que va a estar disponible para adolescentes entre 15 y 19 años luego de que hayan tenido un embarazo. ¿Luego de que hayan tenido un embarazo? ¿Cómo es eso? Bueno. Seguramente es para sentarse a analizarlo. Lo que me está diciendo es como un balde de agua fría, que es algo realmente, no sé, así, me agarra así, Me parece tremendo. No, claro, esta cuestión de, digamos, el control social, ¿no? También el control de la natalidad, es llamativo, ¿no? También en ese sentido, algo gratuito en ese plano. Bien, no porque hasta ahora no se venía haciendo, sino porque es curioso este enfoque para solamente en principio para quienes ya hayan tenido un hijo, ¿no? Es raro. Sí, aparte bien, si es un adolescente. Cambiamos un poco del ámbito de la información. Sí. Lázaro Báez va a retirar a su equipo de los torneos de la AFA. Boca Río Gallegos ya no estará dentro de los equipos porque Lázaro está con algunos problemas económicos. Ajá. Ah, que tiene dificultades, necesita una colecta. ¿Cómo me dice, Vera? Que necesita una colecta, me parece. Sí, anda eso, algunas cuestiones económicas lo andan afectando, pero sería una cuestión de juntar unos bancos para él. Sí, sí, totalmente. Bien. Titular de El Sol, de Mendoza, crecieron 40% las muertes por violencia social y dice que afectan particularmente a menores de 30 años. Me parece que esto es un dato, justamente el titular del diario, ¿no? Esta cuestión de cómo se acrecienta la violencia social me parece muy llamativo, ¿no? Sí, sí. Para destacar. Sí, sí. Titular de El Sonda, y vamos a ir justamente con, digamos, algo que ustedes están escuchando, que hoy Cristina Fernández de Kirchner viajó a Brasil para un poco sumarse a la reunión de los BRICS. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué serán los BRICS? Sí, ¿no? Eso. ¿Usted sabe qué son los BRICS? No. No tiene idea. Bueno, le digo, Brasil, Rusia, India, y luego tiene también a China y se ha sumado Sudáfrica. De ahí que se llama BRICS. Uh-huh. Son las potencias emergentes que un poco reúnen buena parte de la fuerza mundial, no solo a nivel de trabajo, sino también en términos de PBI. Es una de las, digamos, juntos esos países distribuyen buena parte de la cuestión económica, de acumulación económica en el mundo. Uh-huh. Pero es llamativo porque cuando uno ve para qué se juntan para realizar un nuevo banco de desarrollo, es decir, para, según palabras del titular de Página 12, competirle al Banco Mundial. Sí, sí. Con lo cual, bueno, en fin, fíjese, ahora no solo tiene al Banco Mundial, sino que va a tener a las potencias emergentes dando vuelta. ¿Se acuerda de los 20.000 millones que iban a venir de China? Sí. Bueno, no pierda la esperanza, por ahí en algún momento llega. Y sería cuestión de verlo porque ahora lo que quieren es invertir, según el diario El Sonda, de San Juan, es invertir también en Agua Negra, que es un túnel que, como ya lo veníamos viendo en reuniones que venía haciendo Cristina junto con Bachelet, con esta idea de seguir fomentando los túneles bioceánicos. Esto de poder llevar las materias primas, entre otras cosas, también la minería, de un para otro, y particularmente hacia. En ese sentido, bueno, ahí tiene un poquitito más esto, cómo se suma y con qué tiene que ver esta cuestión de los BRICS, ¿no? Que parece tan raro y tan lejano. No quería olvidarme de un titular del diario de Río Negro que dice: Neuquén, investigan si hubo, anótelo bien, si hubo exceso policial en una muerte, que es el caso de Rubén Soazo, quien fue, dice, sorprendido en un asalto de la tarde del sábado en una vivienda del barrio Neche de Neuquén. No, digo, lo del exceso me parece que está muy fuera de moda, muchachos. Sí, ¿no? Sí, se lo mencionamos porque se está escapando la tortuga otra vez con ciertas palabritas. Claro, me parece que no claro. Son excesos. Claro. Un policía mata a una persona. Sí, bien. Nos parecía que ya había quedado claro. La cuestión de la cobertura en relación al tema del Mundial, ¿no? Bueno, ustedes saben, Clarín prestó particular atención a lo que fuera la pérdida de bienes, digamos, fruto de los festejos o las consecuencias de algunos particulares festejos en torno al obelisco, y lo que fueron las pérdidas materiales en concreto. Esto de las pérdidas materiales significó en buena medida que interviniera la policía. Ustedes saben cómo es cuando se atenta contra la propiedad privada, y ahí estuvo Sergio Berni para decir que hizo un procedimiento espectacular. Una vez más lo definió de esa manera el secretario de Seguridad. Bien. Lo curioso es que tardaron, bueno, usted vio todo lo que fue eso, fue realmente, como él lo define, espectacular. Claro. Un espectáculo. En ese sentido lo estaba pensando, no está errado, fue un espectáculo de 3 horas aproximadamente. No, algo digno de verse, claro. Lo recomiendo, aquel que no pudo ver las imágenes, es tremendo, es una barbaridad lo que ocurrió. Y es curioso porque todos dicen, no, fueron barra brava de Independiente, fueron de Chacarita, no, fueron de otros clubes, pero para identificarlos decimos que los deben conocer. Claro. No sé, bueno, qué sé yo, por ahí sería cuestión de simplemente el que los conduce o el que los conoce, bueno, a ver, tóquele la puerta de la casa, qué sé yo, un timbrazo. Bueno, para la presidenta de la Nación, menciona a Tiempo Argentino que Cristina recibió a los jugadores y les dijo, ustedes han vuelto a generar valores que parecían perdidos. Bueno, los valores que es supuestamente el trabajo en equipo, que fue, esta una idea de que se ha jugado de una manera distinta, bueno, está raro, ¿no? Está por verse. Más que lo diga alguien que no ni siquiera vio los partidos, ¿no? Es una conclusión un poco extraña. Sí. Bueno, qué sé yo, por ahí es cuestión de primero ver el partido y en todo caso ver qué valores a uno le genera lo que uno ve en la cancha. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bien, y en términos de lo que ha ocurrido también con estas cuestiones, la selección no pudo ir al obelisco a festejar junto con la gente, la selección de fútbol, quiero decir, simplemente porque no le garantizaban la seguridad para poder ir al lugar. Bueno. Una vez más, ¿no? Las cuestiones de seguridad atañen a las cuestiones de festejos, ¿no? En fin, cómo se mezcla absolutamente todo la información hegemónica. Para ir cerrando, le quería decir, y no dejemos de lado la cuestión de la supuesta corrupción, digamos, en la FIFA, que aparentemente estaría bastante confirmada, ya que Luis Segura, el vicepresidente de la AFA, reconoció que estuvo vendiendo entradas, pero dice que vendió entradas que le fueron asignadas por la FIFA a la AFA para solucionarle problemas a la gente que no tenía ticket. Bueno, de eso se trata, vender una entrada. Sí, claro, totalmente. El tema, bueno, y encima la afirmación es que lo hicieron a precio oficial. Bueno, está bien, a 200 y pico de dólares cada uno, yo creo que hicieron unos buenos mangos en la AFA. Claro. Sí. Sí. Que no lo vayan a poner en un supermercado al muchacho a dar una muestra de golosina, por ejemplo, porque la vende. Claro, no, usted lo pone a don Luis Segura y le soluciona todos los problemas. Claro. Una lata vencida, también. Don Luis Segura se la vende seguro. Sí. Le quería simplemente mencionar, para ir cerrando el capítulo de hoy, que Adidas generó por sobre Nike 2.700 gracias a la final y que quedaron Holanda y Brasil en tercero y cuarto puesto, y Adidas al llevar 2 equipos a la final facturó más de 2.700 millones de dólares solamente a partir del Mundial en estos últimos días, particularmente por la venta de camisetas de la selección alemana. Fíjese qué casualidad, ¿no? ¡Qué bárbaro! Fíjese qué casualidad. Sí. Cómo las marcas a veces coinciden con los resultados futboleros. Sí, totalmente. O sea, campeón, Adidas. Mientras que Nike se facturó 300 millones de dólares. Ah, me gustaría cerrar, esta columna con un pedacito de una publicación que hizo Martín Caparrós en su blog de Pamplinas, que dice, se acabó. Durante 32 días, cada vez que 22 de esos 736 jóvenes ricos se cruzaban de brazos, modestos unos, desafiantes los más, coquetos otros desdeñosos, algo importante estaba a punto de pasar. Algo importante, algo que de algún modo producía. Ahora, esa vida donde 90 minutos no deciden nada, donde las cosas no resuelven con la claridad del triunfo, el empate, la derrota, donde buena parte del tiempo pasa, donde muy poco tiene colores claros, donde lo que sucede en las pantallas se queda en las pantallas, donde decir hazaña es claramente un chiste, donde solamente vivimos. Me parece que quizás esto, ¿no? Una cierta sensación de, en algún punto, es lo que transmite, me da la impresión la prensa hegemónica, esta vuelta a la mediocridad, ¿no? Y quizás, en ese sentido, se me ocurrió que compartir un tema de Bersuit Vergarabat que se llama Rebelión, me parece que quizás esto de la rebeldía es lo que quizás faltó para superar la imagen prearmada de PlayStation, lo dijimos en otras oportunidades, sí. En todo caso la imagen que se espera habitualmente de nosotros. Un poquito de rebelión los invito a escuchar. ¿Les parece? Bárbaro. Un abrazo, hasta el martes. Un abrazo. Millones escasos, penosos retazos, a todo nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte después? Que acaparamos y pasa la que dimos poder, cuanto más hay que tener. Te miro a los ojos y están siempre rojos, veneno hay en tu corazón. Creció la coraza y sé que te pasa, te aterra tanta agresión. Será un mal viaje lleno de peajes lo que nos impide llegar a un sueño gastado, desenamorado, que está por vivir su final. Nos quedará niñez capaz de perfumar. Esto es Enredando las Mañanas. Lunes a viernes de 10 a 12. Hoy martes. Desde la colectiva. Nuestro teléfono 4958-1037. Presten atención cada día. Cada día tendrán otro medio como para poder comunicarse, ¿no? Exacto. Y si no, tendría que ser por enviarnos un chat, un mail, no sé. Veremos. Veremos. Bueno. ¿Cómo juntar todas las informaciones que nos van tirando? Así es. Bueno, vamos a abordar un poco el tema de Palestina, el tema de esta nueva pico de agresión, porque hay un nivel de agresión constante, pero es un nuevo pico de agresión, una nueva etapa aguda de agresión por parte del Estado israelí sobre el pueblo palestino. Para empezar, quería agradecer a María Landi, que nos está... Allí ella tiene un trabajo, María Landi, es una militante social por Palestina, una luchadora, y está allí, tiene su blog, mariaenpalestina.wordpress.com, donde hay permanentemente nuevas entradas en ese blog, como para poder estar muy informado, permanentemente informado sobre lo que está ocurriendo allí. No solo ahora, también cuando seguramente esto pase, porque seguramente, como ya lo hemos vivido, va a pasar y el dolor continúa, ¿no? Es un dolor continuo el de Palestina. El viernes comenzamos en el Enredando con este tema. Allí, si no me equivoco, Hernán Ubiñas fue quien entrevistó a Pedro Brieger, ¿no? Que hizo un muy buen paneo, obviamente, de Brieger sobre lo que... sobre, digamos, la situación histórica, la puesta en historia de lo que allí acontece y lo que está ocurriendo hoy. Nosotros hoy vamos a conversar con Gerardo Leibner, que es escritor, es un israelí, uruguayo israelí, vive en Tel Aviv. Nosotros nos comunicamos con él desde 2009, también en uno de estos picos de violencia, ¿no? Exacto. En aquel momento fue... También, y en aquel momento nos había llamado la atención que había habido una manifestación de 5.000 personas en Tel Aviv en contra de los bombardeos en ese momento. Esa fue la primera vez que nos comunicamos con Gerardo Leibner. Como decíamos, es profesor de historia, es licenciado, doctor en historia, especializado aquí en cuestiones latinoamericanas, particularmente en Perú. Vamos a citar otro blog, que es el de Joan Cañete Baile. Su blog se llama Décima Avenida 2.0, porque allí tiene una caracterización, tiene una descripción de Palestina que queríamos compartir antes de esta comunicación. Y dice así: 1,500,000 de personas encerradas en 360 kilómetros cuadrados, bombardeadas por tierra, mar y aire, por un moderno ejército y sin posibilidad de escapatoria, atrapadas por el mar al oeste y los navíos de guerra, el muro egipcio al sur y el muro de Israel al norte y al este. Y sí, es una quiebra de moral de la sociedad israelí y nuestra de Occidente por callar desde nuestra atalaya colonialista, en la que no, por supuesto que no, una vida humana no vale lo mismo que otra vida humana. Pero también de quienes ven simetría allí donde solo hay el fuerte pegándole al débil, pegándole duro cuando está quieto, pegándole más duro cuando se resiste. Y de quienes lo justifican, de quienes dicen que los niños son escudos humanos, de quienes culpan a los muertos por no alejarse de los edificios cuando recibieron la hipócrita llamada telefónica del ejército israelí avisando de que en unos minutos iban a saltar por los aires, y de quienes los racionalizan por todas esas respuestas A que dejan sin respuesta a los muertos anteriores, que se cuentan en decenas, pero total, ¿a quién le importa? Y de quienes teorizan sobre los dos pueblos que se pegan con saña, como si esto fuera una disputa entre iguales. Bueno, esto lo dice Joan Cañete Baile, que es un periodista catalán, enviado especial en algún momento a las guerras del Golfo, allí un individuo especializado en el Medio Oriente. Uh-huh. Nosotros vamos a tener una comunicación en un ratito nomás con Gerardo Leibner, allí en Tel Aviv. Él escribió hace unos días, un poquitito antes del inicio de los bombardeos, ¿qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirán ustedes? Uh-huh. Donde aborda justamente un poco aquello que ocurre cuando suponemos que no ocurre nada, ¿no? Es decir, cuando no hay bombardeos, la prensa hegemónica no toma el tema de Palestina, no presenta el mapa de Palestina, aquí no está pasando nada. ¿Qué dirá el Santo Padre? Vamos con un tema obvio, por otra parte, en la voz de Daniel Biglietti. Nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Ya estamos comunicados con Gerardo Leibner, ¿sí? Buenos días, Gerardo. Buenos días.

jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredados esta mañana en la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Un encierro de personas y de ideas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de, en La Plata. ¿Qué pasa acá en este taller que se estaba desarrollando el sábado en, sobre arquitectura barrial? Y para eso estamos comunicados con Nicolás, que hay un comunicado donde quieren hacer difundir lo que sucedió en ese momento. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días. Bueno, parece que es mucho más, ¿no?, que un encierro de personas, sino que también es de ideas, bien como lo dice acá el título. Sí, es así. Para nosotros no solamente tiene que ver con lo concreto, que fue bastante grave y una irresponsabilidad, sino que tiene que ver con problemas que tenemos de hace mucho tiempo con la facultad, que trata de encerrar una manera de construir. Un arquitecto distinto, que no tiene que ver con las leyes del mercado, sino con las necesidades populares, y hace mucho tiempo lo seguimos trabajando. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó el sábado, si te parece? Sí, el sábado, a eso del, nosotros tenemos pedido el aula hasta la 1 de la tarde, pero en reiteradas ocasiones hemos pedido que se extienda el tiempo, porque estamos proyectando las viviendas de las familias, que nos corre el tiempo porque se le van a entregar una serie de materiales, y no podemos salir a proyectar al patio de la facultad. Fin de semana a la 1 nos estábamos yendo, los compañeros estaban terminando de almorzar dentro del aula, a eso de la 1:05, 1:15, no recuerdo bien, pero había pasado poco tiempo, se apagan las luces y seguido de eso se cierran las puertas del aula sin ninguna clase de aviso y quedan 70 compañeros encerrados en el aula, literalmente. Sí. No es una persona o dos, son 70, claro. no es que no se no vio. Es que no lo vieron, claro. No, por eso, hay una acción deliberada. Donde algunos compañeros quedan afuera, le van a pedir al trabajador, docente que le abra, y él se niega y dice que tiene órdenes. Y esto no es un dato importante, recién se lo comentaba a un muchacho, porque para nosotros el docente no es docente, es un contratado precarizado que renueva el contrato todos los meses y que trabaja con las presiones de la facultad, que se maneja como una empresa, y que el compañero, por su inseguridad, ha modificado en los últimos tiempos su laburo, y nosotros lo queremos defender, nosotros lo ponemos como sujeto del problema. Uh-huh. Por eso esta, como decimos en el comunicado, es una acción más en el marco de una escalada de acciones que la facultad estuvo teniendo con nosotros, y que lo ponen en un brete a este laburante, tiene que hacer la barbaridad que hizo bajo las exigencias concretas y directrices concretas de la gestión de la facultad. Uh-huh. Convengamos que este es un taller de arquitectura barrial donde se trabaja con más de 100 familias, ¿no? En un sí. asesoramiento técnico, ¿no? Y algunas que han sufrido las inundaciones. Todas. Todas han sufrido. Mayoría. La gran nosotros, mayoría. Sí, sí. En este momento estamos terminando el proceso que nosotros llamamos consultorio de arquitectura o taller de arquitectura, que estamos haciendo el proyecto y el asesoramiento a 150 familias que se van a entregar, las cuales van a recibir unos materiales que entrega la provincia a partir de un subsidio que hizo, y que nosotros estamos esperando para que eso no sea un módulo con un módulo en sí mismo que se le adosa de una manera, sino que se traduzca en la mejora de la vivienda. O sea, laburamos con algo que a la provincia, son materiales, y si nosotros tratamos de traducir las mejoras habitacionales de las viviendas con estos vecinos. Uh-huh. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, particularmente este año con el tema de las inundaciones. El año pasado se agudizó mucho el trabajo, y hoy nosotros somos un espacio que somos 105, 115 personas entre arquitectos y estudiantes de arquitectura de todos los niveles. Uh-huh. Digamos, ¿tiene que ver también con este proyecto el cómo son tratados? Para nosotros sí, porque tiene que ver con la trayectoria histórica que tenemos en la facultad. No es la primera vez. Hace un par de semanas, con un compañero nuestro, que es uno de los responsables, tuvo una reunión, nosotros le decimos una reunión de disciplinamiento o amedrentamiento por parte de las autoridades de la facultad, diciéndole que bajemos un cambio, que no hinchemos las bolas con el tema del horario, como una palmadita en el hombro, claro. Para que bajemos nosotros lo que estamos exigiendo. En realidad, lo que nosotros hacemos fundamentalmente, por eso decimos el ciclo de ideas, es construir en la práctica real eso que hace mucho tiempo venimos hablando de un profesional de servicio del pueblo. Claro. Y, o sea, eso que era una consigna durante mucho tiempo, nosotros por supuesto, en toda la Argentina hay muchos colectivos de trabajo como PH en Capital, Tierra en Tucumán y un montón de colectivos más, el grupo del proyecto social de la UBA. Uh-huh. Hay mucha gente que labura un profesional distinto y se empieza a ver en la práctica. Uh-huh. Y claro. Eso es lo que empieza a molestar, porque en realidad hoy por hoy hay muchísima gente que participa. Nosotros tenemos más gente, imagínense ustedes, no son nuestros, ¿no? Pero uh-huh. participa más gente en el espacio que venimos construyendo que en un taller de la facultad. ¡Apa! Ah, bueno, entonces tal vez por ahí hay que poner la mirada, porque los desarrolladores no van a tener empleados así. Sí, sí, sí. Entonces ahí aparece un gran problema. Uh-huh. Aparece un problema del punto de vista de que se empieza a hacer. ¿Qué pasa? Cuando el pueblo ve que las propuestas son concretas y tienen viabilidad, se suma a trabajarlas. Claro. Y eso es lo que nosotros entendemos que marca la diferencia. Con una gestión que viene votando planes de estudio, presupuestos, que responden, esto parece una consigna, pero es real, dicen atillada, pero es real, responde a la necesidad del ámbito especulativo de la ciudad, del mercado inmobiliario, de la formación de sujetos que responden a necesidades técnicas y no la capacidad creadora que debe tener el arquitecto para poder resolver los problemas de las grandes mayorías, ¿no es cierto? Uh-huh. Presentaron una nota al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? ¿Cómo? Que presentaron una nota al rector de la universidad. Sí, sí, lo presentamos ayer. Uh-huh. La universidad, se la llevamos a la oficina en mano por la data que no le llegue. Uh-huh. Y presentamos también la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Nación y en la Asesoría del Pueblo también. Pensamos que es grave lo que pasa. Claro, claro, total. Bueno, o sea que hay que esperar a ver qué contestan a esto, ¿no? Sí, recién, por ejemplo, estamos en el Consejo Académico de la Facultad, donde se logró obtener que la facultad quede abierta los sábados para poder trabajar con libertad la propuesta que iniciaban. Claro. Esto es muy interesante para entender, no le robo más tiempo. No, para no. Entender, para entender las diferencias de concepción que tenemos en la facultad. La propuesta de la gestión era una lista de gente que venía a participar a la tarde y que entren por lista a la facultad. Bajo ningún aspecto podemos aceptar eso. Y pedimos que se abra la facultad un día normal hasta las 6 de la tarde bajo el trabajo de todos los movimientos sociales. Claro. Que venimos laburando en el territorio y que tengan un aula para trabajar mínimamente. Perfecto. Bueno, Nicolás, es un estímulo ver lo que está pasando con los estudiantes de arquitectura y esto de pensarse como también parte de lo que se necesita en el pueblo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por darnos posibilidad de difundir, por levantar el comunicado y por este espacio que nos dan. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo grande. Bueno, estuvimos hablando con Nicolás, integrante de ARCOMP, que es una agrupación que está en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, con estos reclamos, ¿no? Que tiene mucho más que ver, aparte de la barbaridad que fue el encierro, con lo que significa. Bien, y así nomás llegamos a las 11:30, ¿eh? Las 11:30, pasaditas. Bueno. Você dá um frio na barriga se você atender. Toda vez que eu tento falar com você, diz que tudo bem, diz que até vem me ver pra saber se eu dançar. Só queria um olhar, só queria um olhar, só queria um olhar. Toda vez que eu tento ligar pra você, dá um frio na barriga. Toda vez que eu tento falar com você, diz que tudo bem, diz que até vem me ver. Pra sair, pra dançar, só queria um olhar. Agora o tempo passa no beat devagar. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Não entendo essa mania de olhar para trás. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Não entendo essa mania de olhar para trás. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo bem, tudo bem. Pra sair, pra dançar, só queria te olhar. Agora o tempo passa num beat devagar. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Não entendo essa mania de olhar para trás. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Entendo essa mania de olhar para trás. Sei que tudo bem, vem, vem. Sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Sei que tudo bem, sei que tudo dá. Toda vez que eu tento ligar pra você, dá um frio no barril. Diz que eu tento falar com você. Diz que tudo bem, diz que até vem me ver. Pra sair, pra dançar, só queria um olhar. Agora o tempo passa no beat devagar. Você vem, você vai, não entendo esse jazz. Olhar para trás, vem, vai. Esse jazz, vem, vai. Agora o tempo passa. Todo pasa, una columna que nos acompañó desde antes de que se moviera la pelota. La pelota, exactamente. Desde antes de que se moviera la pelota. Y seguramente ahora allí Omar Ardiles nos va a proponer allí una mirada de cierre sobre el Mundial, ¿verdad, Omar? Hola, Omar, ¿nos escuchás? Hola, hola, perdón, justo aquí estoy en un lugar transitado y bueno, pasaba ahí un auto sí. Y no me dejó escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos, entonces, bueno, vamos a dar comienzo a quizás la última columna que tiene cerquita al Mundial, porque quizás sigamos luego charlando de algunos temas, porque lo primero que quería comentar, haciendo un poco un balance, tiene que ver con que, bueno, fue el Mundial de las protestas. Eso podemos verlo si hacemos el análisis de los medios, en algún medio un poquito más osado o en alguna nota para casi de color, dirá, fue el Mundial de las protestas. Pero bueno, ahí puede ser también que haya una trampa. Si nos fijamos con atención, se puede dejar pegada la idea de las protestas al Mundial. Se protestó por el Mundial. Y en realidad las protestas no son una consecuencia del Mundial o no tienen que ver con el Mundial, sino con un modelo que está de fondo, ¿no? Uh-huh. Esa es por ahí una primera reflexión luego de todo el Mundial. Entonces, es raro, o en todo caso sería caer en esa trampa, pensar que las protestas se van a terminar ahora, o que se terminaron. Uh-huh. A pesar de que cuando llegamos a las instancias finales de la Copa del Mundo, en los medios hegemónicos tuvieron menos lugar y prácticamente desaparecieron las noticias que tenían que ver con la protesta social en Brasil, lo que no significa que esas protestas hayan dejado de existir, porque justamente a lo que apuntaban es a un modelo de capitalismo transnacional. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, por eso, si buscamos el momento en el que aparecieron en los medios, que tomaron el centro de la escena de los medios, tenemos que pensar en la presentación de la Copa de Confederaciones, unos meses antes del Mundial. Se empezó a hablar de las protestas. Y seguramente, ahora que han desaparecido, vuelvan intermitentemente a aparecer en la prensa hegemónica y cuando se den los Juegos de Río de 2016, nuevamente tomarán el centro de la escena, o por lo menos un lugar un poco más visible en los medios hegemónicos, las protestas de Brasil. Porque así nuevamente en los Juegos de Río de Janeiro estará puesta en escena la dinámica del capitalismo actual. Las empresas que vienen de la mano del Comité Olímpico Internacional, en este caso, y fue de la mano de la FIFA durante el Mundial de Brasil, vienen realmente con todo un mecanismo de negocios que necesita una fuerte mano represiva, ¿sí? Modificación, claro, de leyes nacionales, asesoramiento de las empresas de seguridad también internacionales. Así que bueno, ese es el modelo en realidad que generó las protestas y que por supuesto va mucho más allá del mes que duró este Mundial de Fútbol. Sí, claro. Y por otra parte, pensar que para desplazar a miles de personas de su hábitat se necesita represión sí o sí, ¿no? Exacto. Y por otro lado, no es algo que se haya estrenado aquí en Brasil, en este Mundial, sino no, que ya se había visto en los Juegos Olímpicos, se había visto en Londres, en Pekín, uh-huh, el desfinanciamiento que se le da a algunas actividades sociales porque bueno, se vuelca una gran cantidad de dinero en financiar la seguridad, la represión, y desde ya que... Bueno, hoy estamos para cortes y quebradas. ¿Qué estará pasando? Tango tendríamos que tener. ¿Qué estará pasando? ¿Cuántos veces se nos cortó hoy el teléfono. Sí, no lo puedo creer. Exactamente. No lo puedo creer. Nos va a quedar inconclusa el Todo Pasa de esta semana. No sé, ahora vamos a intentar. Vamos ahí a está Sofi tratando de intentar. Allí estábamos, él estaba pensando, ¿no? Yo me quedé pensando, 11.000 millones de dólares que gastó el Estado brasileño en producir este mundial. Porque... Sí, en producir un mundial que, digamos, como él dice, no. No, si bien es lo más cercano que tenemos en estos días, porque ahí terminó el domingo, creo que va a dar para hablar mucho para pensar, así como se piensa en cómo se van a encarar el fútbol para más adelante, para el próximo mundial, creo que también hay que ver cómo se encargan los países estos proyectos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, así estamos intentando, sin éxito, comunicarnos nuevamente con Omar Ardiles. Así que el fin de esta columna será para la semana que viene, porque nosotros ya nos vamos deslizando. Sí, ya nos queda poco casi, tiempo. Casi, yo ya veo la picadita, prácticamente la picadita del mediodía. ¿De qué picadita me no, habla? No, estoy hablando de la picadita de noticias. Ah, no está hablando usted. No, es muy temprano, muy temprano. Bueno, 12 menos 4. Vamos a un tema, a ver si podemos... Vamos a un tema. Y después vemos si hay algo para cerrar la... Todo Pasa, y si no, vamos a la picadita. Cada hora viene con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.